El acuerdo fue que mañana nos vamos a juntar con la defensa crítica, la asistencia crítica, sí. Y ahí nos van a dar las cosas que necesitamos. Tenemos que llevar el número de los colchones, las cosas que necesitamos para los compañeros. Asistencia para la gente que está inundada, colchones y frazadas, ese fue el acuerdo. De mañana hace un relevamiento para acercarlo. Y las cosas, que las pérdidas que tuvieron compañeros, hay compañeros que no tienen nada en la casa. Se les llevó el agua, así que eso vamos a pedir mañana también. Eso es lo que le pidieron, que les traigan un listado con todo lo que necesitan. Sí, sí, tal cual. Mañana en Máximo Pan nos vamos a juntar a las 11 de la mañana. ¿Cómo catalogás la reunión? Sí, fue positiva. Mañana veremos los resultados. Ya nos vamos a Máximo Pan otra vez. Gracias.